Y información de México, de cómo van la coronavirus, el proceso de vacunación, de acuerdo a la información de Hugo López-Gatell, que es el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. El próximo 25 de mayo se espera que van a estar ya liberados los primeros 4 lotes de la vacuna de AstraZeneca, que ha estado envasada ya en los laboratorios mexicanos de Leomont, así se llaman. Comentó que hace más de una semana la COFEPRIS concluyó la revisión del producto. También comentó que el domingo se aplicaron 133 mil vacunas, con lo cual ya se ha acumulado a 23 millones de personas que se han vacunado. Las personas que ya tienen la protección completa de la vacuna representan 8% de la población total. Y con respecto al comportamiento de la pandemia en México, el reporte técnico indicó que el lunes se confirmaron 822 casos de la enfermedad para un total de 2.282.000. También se sumaron 52 decesos. El registro nacional se ubica ya en 220.489. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y en esta nota de Voice of OC, Santana tomará medidas enérgicas contra las familias que alquilan casas a algunos otros huéspedes. En Santana se está trabajando en una posible prohibición de viviendas compartidas para más de 4 familias diferentes. El otro nombre para este tipo de situación de vida es boarding housing, en inglés es, y alojamiento en régimen de internado, lo traduce así la nota, es cuando una o 2 familias comparten un departamento. A menudo el arreglo para algunas familias pobres, en este caso, las que viven en la ciudad más densa y predominantemente latina e inmigrante del condado de Orange. Sin embargo, algunos ya se preguntan si esta prohibición propuesta esencialmente va a criminalizar la pobreza en medio de los recientes pasos de los funcionarios de la ciudad para distanciarse de las obligaciones de vivienda accesible. ¿Y a quién exactamente la ciudad se dirige con esta política a largo plazo? ¿A quiénes quieren complacer haciendo una medida de esta forma? Aquellos que adelantaron la prohibición propuesta, por otro lado, parecieron argumentar este mes que la política no se enfocaría activamente en las familias pobres en estos hogares, sino que les permitiría abordar, y cito, las molestias, lo que dijeron, de las pensiones de gran tamaño y sus impactos en los alrededores, en los barrios, como tales casos de las quejas que se han hecho sobre estos. El director de planificación de la ciudad, Mint Tai, a quien Voice of OC le pidió que aclarara cuál sería exactamente el enfoque de este cumplimiento, en un correo electrónico, dijo que las actividades de cumplimiento del código de la ciudad se basan generalmente en las quejas que se han recibido. Y después de la publicación de esta historia en el Voice of OC, el portavoz de la ciudad, Paul Ekins, dijo, y cito, que si no se logra el cumplimiento voluntario, entonces la ciudad podría emitir citaciones o infracciones, aumentar las multas o buscar una orden judicial para de reducción de personas en un departamento o en una casa. El personal presentará un borrador de la propuesta para la votación de la Comisión de Planificación que se lleva a cabo el 24 de mayo. Antes de que el Consejo de la Ciudad vote esta medida para el 15 de junio, que nombra a los comisionados de planificación. Y bueno, los funcionarios de la ciudad revelaron la semana pasada que la pandemia del coronavirus y el estrés económico para los inquilinos ha ofrecido una pequeña mirada a cuántos de los residentes de la ciudad viven en hogares compartiéndolo con varias familias. El personal de la ciudad dijo a los comisionados de planificación en una reunión del 10 de mayo que observaron más de 800 solicitudes de asistencia para el alquiler relacionadas con la pandemia de los residentes, de un total de 3,200 que indicaban que estaban viviendo en un posible arreglo de alojamiento de este tipo. El personal ahora puede proponer prohibir todas las pensiones en la ciudad con más de 4 contratos de arrendamiento, lo que probablemente significa más de 4 familias diferentes, después de decir que han recibido numerosas quejas por ruido u otras quejas sobre la calidad de vida de los propietarios cerca de estas pensiones. Funcionarios dicen que la nueva ordenanza, si se aprueba, como se propone actualmente, ellos dicen que ayudaría al ayuntamiento a garantizar que las familias pobres aún puedan alquilar con otras familias para pagar sus casas y al mismo tiempo garantizar que los impactos para sus vecinos sean mínimos, porque dicen los tamaños serán limitados. Pero hay preocupación entre personas como el comisionado Isuri Ramos, quien se preocupa en voz alta el lunes de si la ordenanza propuesta está criminalizando la pobreza de muchas formas. Dice Ramos, mi preocupación es que limitar a 4 sigue siendo muy restrictivo. Puedo pensar en muchos casos en los que las personas de nuestra comunidad podrían tener más de 4 contratos de arrendamiento residenciales en una dirección. Ramos se preguntó si la nueva política podría ser percibida como un impedimento para brindar oportunidades de vivienda para los residentes de bajos ingresos de Santana.